Sí, mi querido amigo, aquí venimos en nuestro CD número 2. Y permíteme decirte que por muchos años he vivido en la ciudad de San Antonio, Texas. Pero recuerdo cuando llegué a esta hermosa ciudad, inclusive donde estamos haciendo estas grabaciones, donde tenemos nuestras oficinas generales, que por cierto, en donde quiera vas a encontrar un número 800 donde puedes levantar tu teléfono y hablar con tu servidor Alex Day. Cuando quieras, el momento que quieras, no importa dónde estás, quiero saber de ti. Quiero saber de ti, quiero saber de tu progreso, quiero saber de tu evolución. Permíteme decirte que en los últimos casi 17 años que llevo hablando en público y compartiendo mi información a través de cassettes, de CDs ahora, de libros, etcétera, tengo algunos testimonios tan bellos donde dice la gente, gracias a esta información mi vida cambió, gracias a usted mi vida cambió. Le digo, no, no es gracias a mí, es gracias a usted que aplicó los conceptos que le está mandando mi Padre Dios a través de su servidor Alex Day. Recuerdo en aquella ocasión que era yo un joven, apenitas entrando en los 20 años, 20 y tantos, yo creo que tendría 23 años cuando llegué a San Antonio, Texas, y empecé a vender seguros de vida. Con lo cual me sacaba un promedio de entre 150 y 300 dólares diarios. Me iba bien, vivía en una casita rentada en una buena área, traía un automóvil LTD, o sea, lámina toda destruida. En serio. Pero tenía a mi familia viviendo bien, a mi hijo Alex y mi esposa esperaba a mi hijo Christopher en aquel entonces. Cuando una vez me puse a platicar con el gerente de mi empresa, mi querido y fino amigo Arnold Treviño, le dije, Arnold, quiero que me digas la verdad. ¿Crees que me pueda ganar yo 100 mil dólares vendiendo contigo? Dijo, mira, tenemos gente que se gana. No, vamos a hablar con la neta del planeta. Vamos a hablar con la verdad, clara y transparentemente. Arnold, ¿crees que me pueda ganar 100 mil dólares anuales? Y me dijo, te voy a decir una cosa, yo no he visto a nadie en ninguna parte de la compañía, en ningún estado de la Unión Americana que se esté ganando 100 mil dólares anuales. Ahora, estamos hablando más de 20 años atrás. 100 mil dólares eran como 250 mil dólares ahora. Y dije, mi meta es ganarme 100 mil dólares anuales. Porque yo sabía que una vez que me ganara 100 mil dólares anuales, estaba preparado para mi siguiente meta, que era ganarme $1,000,000. Y como decía mi padre, no te puedes ganar un millón hasta que demuestres que tienes la habilidad de ganarte 500. No te vas a ganar 500 hasta que te puedas ganar 100. No te puedes ganar 100 si no te sabes ganar 10 mil dólares. Vámonos un paso a la vez, pero siempre mi padre me inculcó, me dijo, you are $1,000,000 man. O sea que te puedes ganar $1,000,000 anuales. Y siempre lo tuve en la mente, decía yo, I'm a $1,000,000 man. Y si te lo crees que eres una persona de $1,000,000, entonces hablarás, caminarás y te vas a conducir como una persona del $1,000,000. Dicen que de hecho, cuando te ganes tu primer $1,000,000, prácticamente lo puedes tirar o regalar, porque con la habilidad que has logrado puedes ganártelo una y otra vez. Por eso es importante que sepas, todo es con la primera ocasión, el primer paso. Sí, mi querido amigo, en aquella ocasión te voy a decir cómo vamos a arribar al tema de masa crítica. Estaba yo en un lugar muy alto que se llama la Torre de las Américas, donde hay un restaurante giratorio, y te voy a hablar claramente, no tenía yo para ir a cenar a ese restaurante giratorio, pero nada me privaba el derecho de subir por el elevador a esa torre inmensa que tiene casi 65 pisos de altura, y donde te puedes parar en el restaurante giratorio y poco a poco empezar a ver la ciudad en la penumbra de la noche, bien iluminada y poco a poco girando y dando vueltas. Puedes ver pronto los cuatro puntos cardinales. De repente empezó la torre a dar vuelta y empecé a ver el norte y luego el este y luego el sur. Y mientras estaba dando vueltas en esa noche dije, tanta casa, tanto dinero, tanta abundancia que hay aquí en esta ciudad. ¿Por qué no me puedo yo ganar 100 mil dólares anuales? Luego acudieron algunas respuestas de la parte pequeña dentro de mí, o sea, la entidad menor, que decían, Alex, ¿qué te hace pensar que vas a llegar a San Antonio, Texas, cuando no sabes ni hablar bien inglés, cuando estás ilegal en este país, cuando tú no tienes la educación, no tienes las conexiones sociales que probablemente tiene un dentista, un doctor, un abogado, personas que han nacido y han sido bien educadas aquí en este país? Y en esta ciudad, y que tienen sus centros de influencia y que les es más fácil conseguir préstamos para construir su propio edificio, etcétera. Dije, a lo mejor solamente estoy soñando. Y viene la parte poderosa, viene la mente maestra, viene la entidad mayor dentro de uno, que me decía, claro que puedes, Alex. ¿Y sabes por qué? Porque vas a optimizar tus recursos al máximo. ¿A qué te refieres? Le decía a mi entidad mayor. Dice, sí, tu tiempo. Mientras los demás descansan, tú vas a estar creando. Mientras los demás toman sus descansos en el receso, tú vas a trabajar. Mientras los demás duermen, tú vas a planear. Mientras los demás juegan, tú vas a trabajar. Sí, si te entregas en cuerpo y alma y con toda pasión y optimizas bien tu tiempo, te levantas bien temprano, te acuestas bien noche y te empujas más allá de los límites ordinarios humanos, entonces tienes el derecho de ganar más dinero que ellos. Sí, sí, recuerda que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Que puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente. Sí, si cambias esa mentalidad de a ver si puedo, etcétera. No, acuérdate, cualquier porcentaje de duda y ya programaste la mente subconsciente para que te tumbara y te metiera zancadilla. O sea, ya fracasaste antes de iniciar. Y dije, por eso voy a ganar más dinero que los demás. Aunque sea vendedor, aunque ellos hablen mejor inglés que yo, con mi inglés mocho como tú puedas, etcétera, que cada día lo voy a estar puliendo para que me salga más fluido y poder vender más. Porque en aquel entonces vendía seguros de vida de casa en casa y normalmente las familias no hablaban español. Entonces tenía que hacer mis presentaciones, rebatir las objeciones en inglés, etcétera. Entonces dije, sí puedes. Lo único que necesitas es un producto en el que puedas ganar más dinero, porque les explico, me ganaba de 150 a 300 dólares diarios. Entonces dije, no, o sea, cuando trabajaba muchísimo y cerraba 3 o 4 negocios es cuando me ganaba 300 dólares. Dije, ¿cómo le hago con el mismo esfuerzo ganar más dinero? Me fui con otra empresa, que era la competencia de seguros, como la mía, y les pregunté, cuando llegué a la entrevista, ¿me puedo ganar 100 mil dólares si trabajo mejor y produzco más que cualquiera de sus vendedores? Y me dijeron, el que mejor gana aquí son 60 mil dólares anuales. Y le dije, ¿por qué? ¿Cuántas ventas hizo? Etcétera. Y vi que tiene un promedio de ventas diarias realmente admirable. Y dije, esto no es para mí. Y fui con otra empresa y tampoco. Y me fui con las mejores empresas, para no mencionar nombres. Y me di cuenta que francamente en el medio de los seguros no tenía yo la oportunidad de ganarme 100 mil dólares anuales. Acuérdate, primero 100 mil para luego tirarle al millón, ¿sí o no? Entonces me di cuenta que eso no era para mí. En la industria de venta de seguros de vida no me iba a ganar en aquel entonces 100 mil dólares anuales. No importa qué hiciera, utilizando mi mente, mis recursos, aprendiendo muy bien inglés, trabajando, haciendo 5 o 6 presentaciones diarias, no lo iba a lograr. Entonces me di cuenta que eso no era para mí. Damas y caballeros, entonces empecé a seguir trabajando con esa empresa, pero en busca de hacer algo que valiera la pena. Y empecé a hacer mis ahorritos. Damas y caballeros, el primer paso hacia la riqueza viene siendo empezar una cuenta de ahorros. Tu mejor amigo que nunca te va a desamparar cuando llueve, cuando neva, cuando no te quieras levantar a trabajar, le llamas a tu buen amigo que se llama el dólar ahorrado en el banco. Y el momento que empieces a ahorrar es el momento que empieza todo a suceder. Ahora últimamente, en aquel entonces me hice rico por accidente y por obstinado y por entregado y por soñador. Pero ahora lo podemos hacer por técnica, campeones.